Yo soy cumbiera de corazón y en este baile suena mi acordeón. Azul, la dama del acordeón. Traigo cumbia, cumbia con sabor, cumbia de mi barrio que es la mejor. Para que todos se pongan a bailar, les traigo mi cumbia que empieza a sonar. Esta es mi cumbia, la que suena en todas partes, retumba entre las chapas con el bajo y los timbales. Se baila como quiera con las manos en el aire, las palmas bien arriba que nadie quiere que pare. Porque bailamos cumbia, también tocamos cumbia. Los pibes quieren cumbia, las pibas quieren cumbia, porque bailamos cumbia, también tocamos cumbia. Los pibes quieren cumbia y las pibas quieren cumbia, cumbia. Yo soy cumbiera de corazón y este es mi ritmo que es para vos. Yo soy cumbiera de corazón y en este baile suena mi acordeón. Traigo cumbia, cumbia con sabor, cumbia de mi barrio que es la mejor. Para que todos se pongan a bailar, le traigo mi cumbia que empieza a sonar. Y acá nos amanecemos, hasta las 7 y pico le metemos. Como para los tiempos que danzaban los mirlos, si no me entendiste mi acordeón le mete ritmo. Porque bailamos cumbia, también tocamos cumbia, los pibes quieren cumbia, las pibas quieren cumbia. Porque bailamos cumbia, también tocamos cumbia, los pibes quieren cumbia y las pibas quieren cumbia. Yo soy cumbiera de corazón y este es mi ritmo que es para vos.